Muy buenas tardes, queridos oyentes, familia colaborativa. Estamos en el quinto programa de AgoraShare. En esta ocasión tenemos con nosotros a dos ilustres invitados. Tenemos a Elsa de BlaBlaCar. Buenas tardes, Elsa. Hola, buenas tardes. Y tenemos a Pedro de Traceo. Muy buenas tardes, Pedro. Hola, buenas tardes, Paco. Y como siempre, Carlos. Tengo a mi querido compañero Carlos, el de Juan. Muy buenas, Paquito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Pues muy bien, tío. Empezamos aquí el añito con energía. Exacto. Primer programa de este 2015 que se presenta calentito y con ganas de consolidar pues toda la economía colaborativa. Y bueno, pues empezamos como siempre haciendo un resumen del programa anterior. Sí, el programa anterior tuvimos a los invitados del mundo coworking. Contamos con Coworking Spain, con Manuel Cea, y también contamos con nuestro compañero Pancho del coworking Freeland y el Utopicus también, con Elsa. Uy, Elsa, perdón, Aurea. Se me ha cruzado. Y la verdad es que fue un programa de, bueno, una horita muy intensa porque salieron a la luz pues muchas claves interesantes sobre el mundo del coworking. También cómo son las tendencias, ¿no?, que se espera para este año en Europa. Se habló el último evento que hubo en Lisboa sobre coworking, bueno, coworking, el mundo coworking, y se definió muchas líneas, y sobre todo se vio el impacto del coworking en Estados Unidos, cómo eso ya van a otro ritmo, ¿no? Ellos ya, o sea, ya abren a grandes, digamos, grandes dimensiones. Ya no es un coworking, sino que son redes de coworking, ¿no? De una marca. Y también se habló de muchas claves, ¿no? De cómo coworking genera muchos beneficios, tanto para el emprendedor, como un espacio de trabajo y emprendimiento totalmente diferente, ¿no?, a las habituales oficinas, y todo beneficios también el tema económico, que es mucho más fácil, ¿no?, compartir recursos, compartir un espacio que te genera muchas ideas porque está lleno de gente motivada y con muchas ideas, y sobre todo también la función del manager del coworking, ¿no?, que digamos el gestor, que de algún modo tiene que continuamente estar pues eso, alimentando la comunidad, generando actividad, conexiones entre ellos, y como decía Pancho, pues eso, ¿no?, el ser un representante de sus propios coworkers, y allí donde va pues siempre los lleva en su cartera, ¿no?, siempre busca conexiones, y es algo muy bonito, la verdad, que hasta ese grado llega, ¿no?, el mundo de la colaboración, ¿no?, todos se ayudan. Pues sí, hablando de colaboraciones y de coworking, con estos tres exactamente con estas tres empresas y organización como Coworking Spain, en estos últimos meses se han desarrollado pues como comentaban, una colaboración, por ejemplo, con Freeland, donde vamos a hacer el curso de emprendedores colaborativos. Elsa también colaborará con nosotros. Eso espero, sí, que sí, me invitéis. Por supuesto que sí. También decir que en Utopicus nos han cedido un espacio para encontrarnos allí una vez a la semana con la gente que quiera asistir. Ahí estamos en WeShare. Y además haremos eventos. Pero también seguiremos colaborando con los demás coworking, por supuesto. Y decir también que en Coworking Spain va a hacer el Coworking Spain Conference en Valencia el 24 o 25 de abril, y WeShare va a ser colaborador también. Así que bueno, estaremos allí ayudándoles y apoyándonos, que es lo que, bueno, para esto se hace todo eso, ¿no? Bueno, pues si quieres pasamos también al tema de pues un poquito de WeShare, ¿no? De las de las últimas actualizaciones, últimas cosas que hemos estado haciendo. Y lo último, lo más reciente, es este lunes 26 de enero, celebramos nuestro Open Day. Precisamente en Utopicus para celebrar la inauguración de este espacio. Exacto, y la verdad que digamos que fue como empezamos el año acabando un formato, porque hemos visto que, bueno, ahora que vamos a estar en Utopicus, queremos pues aprovechar ese espacio para hacer un Open Day un poco más familiar. O sea, nos gusta que sea un poco más familiar. Por ejemplo, lo que estuvimos viendo este lunes es como, ¿no?, una sala como esta, como puede ser el cuarto de la radio, alrededor de una mesa en círculo, en torno a 10, 12 personas, funcionó muy bien, fue muy, muy dinámico y participativo, o sea, surgieron muchas ideas interesantes. Sí. Y bueno, creemos que igual, bueno, todavía no está definido el formato. No, bueno, vamos a intentar hacer eventos que creen valor. Eventos que, bueno, de una temática cada vez, y en los que, bueno, ofrezcamos pues un conocimiento. Por ejemplo, tenemos pendiente de hacer uno sobre todas estas palabras que se utilizan, sharing economy, economía colaborativa, qué es, qué no es, qué incluye, qué no incluye, y definir, intentar definir, bueno, pues un poco para que todos nos enteremos qué es y que, aunque después vendrán los medios y después lo desharán todo, pero bueno, eso se va a intentar, ¿no? Será también, intentaremos también que estos eventos pues conlleven también publicaciones para reforzar esos conocimientos que se difundan, ¿no?, en estos eventos. Y bueno, ya comentaremos en nuestras redes de qué va a ser exactamente, todavía está un poco en el aire si va a ser de esto, va a ser de otra cosa, pero bueno, ya iremos comentando, que por cierto, para los que todavía no sabéis, Wisher Madrid en Facebook, ahí estamos y nos podéis encontrar, aparte de wisher.net y en Twitter. Después también quiere comentar, ¿no?, que gracias a estos eventos, pues Wisher, la familia de Wisher Madrid está creciendo, tenemos nuevas incorporaciones, a las que además le hemos aplicado un modelo de acompañamiento, mentoring que lo llamamos, para que explicarles un poco que tener una persona de contacto, pues tienen preguntas, dudas, porque Wisher es una organización un poco diferente, ¿no? Es muy proactiva, entonces la gente está acostumbrada a que le diga lo que tiene que hacer, aquí nadie te lo dice, aquí si no lo haces tú no haces nada. Y bueno, como todos lo sabemos, porque todos hemos pasado por ahí, pues hemos decidido que para que la gente sepa ubicarse dentro de Wisher, porque lo queremos crecer en persona, porque al final de esto se trata todo, pues ayudarles en ese sentido. Entonces, bueno, seguimos abiertos a que la gente quiera colaborar, que se una. Mira, y la verdad, lo curioso de todo esto es que las personas que se van a sumar son todas chicas. Es cierto, porque, bueno, de hecho, en nuestro grupo de Facebook, del grupo de Wisher Madrid, en alguna foto que tenemos colgada ahí, decían, jope, hace falta, ¿no?, que se vean también las chicas. Y de repente, ¡plum! Sí. Todas, pues cinco o seis chicas más que se van a sumar. Tradicionalmente la colaboración ha sido femenina, ¿no? Uh-huh. Es una de las cualidades fundamentales. La competitividad siempre se arrogaba en un perfil de dirección masculina y la colaboración, pues, yo creo que es para todos, pero es verdad que la mujer siempre hemos liderado en eso, ¿no? Pues que encantado. Que sigue. Y bueno, continuando con las novedades que tenemos aquí de última hora y tal, comentar que yo el pasado viernes estuve en unas jornadas en la Casa Encendida sobre ciudades inclusivas y sostenibles y me gustó mucho lo que se habló allí. De hecho, generamos conexiones con ciertos profesores de catedráticos de las universidades y reconocen que bueno, en el caso de la arquitectura, cómo se han ido diseñando las ciudades, como de algún modo la propia organización, ¿no?, de los edificios y todo eso ha ido generando pues separación. O sea, antes las antiguas ciudades convencionales, antiguas, las tradicionales, su diseño era totalmente orgánico, es decir, muchas callejuelas, muchas, y eso al final, aunque parece caótico, generaba más conexiones humanas. Y las nuevas tendencias, la nueva arquitectura, ha sido todo como a un diseño bien organizado, cuadriculado, para que sea fácil controlar. Esa fue la palabra clave, ¿no? Controlar. Y claro, eso va en contra mucho de la inclusión, porque es un modelo que rompe, ¿no?, las estructuras sociales. Y también se habló de temas como las contaminaciones que hay dentro de las ciudades, que en realidad... yo creo que en general todo el mundo salió ahí un poco como cabizbajo, porque se comentaron que, bueno, los índices de contaminación, que de aquí sí que tendremos que, como la movilidad colaborativa va a contribuir a reducir esos problemas, y que en Madrid, bueno, ya ha superado por muchas veces los niveles, y que eso, claro, se estaba midiendo como que a lo largo del tiempo, al final es un proceso de acumulativo, ¿no?, de muchas toxinas, toxicidades, y que todavía no se ve de algún modo qué repercusión tiene, pero ya se está empezando a medir, ¿no? Se están estableciendo índices y la verdad que, bueno, se hablaron de muchas más cosas y que, bueno, que hay que trabajar mucho la inclusión, ¿no? Y yo creo que lo que queremos mover nosotros también con una herramienta que luego compartiremos. Sí, bueno, de hecho puedo ya empezar a contarla porque está relacionada con este tema de las ciudades, es Sharitories, es un proyecto de Wisher. Que también está distribuido por las redes para que la gente pueda verlo, hablar sobre ello, comentarlo, participar también, y es una serie de, es un toolkit que se define, una serie de herramientas que ya se llevan a cabo el día a día para mejorar para ser una ciudad más social, más sostenible, más económica. Entre ellas, por supuesto, la movilidad colaborativa es una de las partes, pero también pues el compartir pues recursos para no tener que comprarlos, el acceso frente a propiedad que siempre decimos, bueno, que la gente, no solamente por el tema de sostenibilidad, sino también que gente que no puede hacer ciertas cosas, pues que tenga esa posibilidad. Entonces aquí os invitamos a conocer este toolkit y a comentarlo por nuestras redes y, como he dicho, a participar de manera activa si queréis. Sí, y es eso, al final esas herramientas están enfocadas al diseño de ciudades colaborativas. Uh-huh. Sobre todo van dirigidas, aparte de los ciudadanos, también a las, digamos, a los representantes políticos de los, bueno, de las ciudades, de los pueblos. Sí, a las administraciones públicas locales, uh-huh, sobre todo, porque esto, uh-huh, está hecho para eso, ¿no? Para que cada localidad aplique lo que es. Proceda, porque algunas cosas no, algunas cosas ya se tienen. Por ejemplo, en Madrid se tiene la bici pública, que sería uno de los elementos. Entonces, a nivel local, pues es interesante, ¿no?, ver qué hay, qué falta y qué se podría hacer. Y este, bueno, es un tool, es una herramienta que ayuda. Bueno, y aquí Luis Tamayo, que nos estuvo acompañando en el pasado programa de Coworkings, pues se va a ir a Perú para el mes de febrero. Y muy, muy interesante, porque va a conectar con las comunidades indígenas de allí. Uh-huh. Y probablemente de allí traiga aprendizajes muy interesantes. Uh-huh. Para, bueno, de algún modo adaptarlos aquí a la sociedad. Y bueno, ha prometido que a la vuelta se pasará por el programa para contarnos. Y ya de aquí aprovechamos, por si nos oye algún amigo peruano, si quiere que Luis participe de alguna manera allí en Perú en algún evento que se organice algo, pues contacta también con nosotros y se puede ir organizando algo, que bueno, él ya que se va de vacaciones, pero quería aprovechar, ¿no?, para ver si podía hacer alguna cosa interesante allí. Eso es. Y ya por último, vamos a adelantar un futuro programa que vamos a hacer, porque bueno, no sé si conocéis la historia de WeShare. WeShare se creó porque Rachel Bosman hizo un libro, ¿no?, que se llamaba What's Mine is Yours, lo que es mío es tuyo. Y hubo una serie de personas en varios países que, bueno, leyeron este libro, se sintieron inspirados y abrieron sus blogs de consumo colaborativo. Entonces, a partir de ahí, pues se creó WeShare, ¿no? Esto fue en Francia, pero hubo gente en España, en Italia, en Francia y en Alemania. En nuestro caso fue Albert Cañegral, que publicó, que empezó con el blog de consumo colaborativo. Y ahora él ha escrito un libro que se llama Vivir Mejor con Menos, que no sé si lo habéis leído. Sí. No, yo no lo he leído todavía. Pero y hemos detectado que hay una segunda generación de inspirados. De hecho, varios de los que estas personas que se han acercado a nosotros son gente que ha leído el libro. Yo soy culpable de una de ellas, que sin querer se lo dejé ahí. Y bueno, pues han leído ese libro y han dicho, pues oye, que aquí hay otras posibilidades de hacer las cosas de una manera diferente. Y bueno, pues queremos recoger esas historias de gente que se ha sentido inspirada por ese libro y queremos hacer un programa en especial. Esperamos que Albert pueda desplazarse aquí, porque él sí que supongo que tendrá muchísimo feedback en ese sentido. Y bueno, y se llamará el programa se llamará La Píldora Roja, como era obvio. Así que bueno, iremos contando esas historias. Yo de hecho estoy trabajando activamente con una persona que ha encontrado pues un camino aquí en el Open Knowledge, dentro de la economía colaborativa, como hemos dicho siempre, ¿no? Hay diferentes elementos y uno es pues bueno el conocimiento compartido. Y bueno, pues he decidido pues emprender un proyecto en el que yo ya estoy ayudando. Y ya también tendremos un programa especial para hablar sobre estas cosas que no se conocen tanto, la licencia abierta, Creative Commons y demás, que es súper interesante, es un mundo. Así que bueno, pues cuando ya, supongo que creo que por abril, mayo ya. Sí. Ya estaremos, ya podremos hablar un poco más de este tema. Uh-huh. Así que bueno, en mi caso, Caterine, que va a ser compañera nuestra del equipo, pues me ha comentado su historia. Bueno, puedo adelantar un poquito, pero que es curioso porque ella estuvo en Canarias durante más de 5 años aproximadamente y estuvo dentro de un coworking, pero ella realmente, en realidad, no sabía nada de esto, ¿no?, del concepto de la economía colaborativa. Y es que ocurre mucho. Uh-huh. Mucha gente que está en un coworking, por ejemplo, y dice, ¿y qué es esto de la economía colaborativa? Total, que esta chica, una de las personas que está allí trabajando, justamente es el que ha creado el blog sobre el tema de crowdfunding, que se llama Universo Crowdfunding, no sé si lo conocéis. Sí. Uh-huh. Muy, muy interesante. Y bueno, esta persona fueron teniendo amistad y tal, se hicieron buenos amigos y este hombre pues le regaló el libro. Porque como ella empezaba a curiosearle todos estos temas y tal, y bueno, ahí fue cuando al regresar vino con ese libro y lo leyó en el camino, en el viaje, y al regresar, bueno, se puso en contacto con Albert a través de su mail y tal, y nada, y de Albert vino aquí a WeShare Madrid. O sea que es una historia que, bueno, que al final a través de un libro, como porque sin ese libro realmente no habría conectado con nosotros. Claro. Es lo curioso. Sí, y al final es que eso, se trata de conectar. De hecho, se me olvida comentar que, conectando más aún las cosas, este proyecto en el que estamos, se llama Frida Libre, es sobre Open Knowledge, licencias abiertas, pues estábamos pensando en hacerle un logo, y no sabíamos, no salía, nos poníamos de acuerdo. ¿Qué utilizamos? Pues nuestro amigo Jonas de Time Republic, Banco del Tiempo, pusimos un anuncio, queríamos un logo, y en 2 horas pues tuvimos un logo que está guapísimo, o sea, que es colaborativo total. Ajá, sí. O sea, de no conocerlo, al final, super usuario, ¿no?, de la economía colaborativa en varios aspectos de más, ya finanzas, conocimiento, y bueno, ya falta BlaBlaCar también, que la estoy convenciendo. Pues un poco al revés, ¿no? Yo creo que la gente entra por BlaBlaCar y Airbnb, las más conocidas, y después ya va, se va metiendo, sí. Pues esto un poco al revés. Muy bien. Pues empecé, si quieres, empezamos sí, con yo la creo entrevista. Que ya vamos a empezar a nuestros queridos invitados hoy. Pues Elsa, si no quieres contar un poco, bueno, sobre ti, sobre BlaBlaCar, la iniciativa, cómo encaja dentro de la economía colaborativa. Sí, bueno, yo soy Elsa de la AZA, me encargo de la comunicación en BlaBlaCar, pero bueno, BlaBlaCar es comunicación en sí misma, porque al final es una web accesible para todos, tanto online como en tu ordenador, como si te descargas la app gratuita, y bueno, pues al final es simplemente este concepto, digamos que en BlaBlaCar decimos que sí que es un concepto puro de consumo colaborativo dentro de la movilidad, ¿no? Porque al final personas conectan para compartir un recurso y los gastos que generan el mismo, ¿no?, a la hora de hacer un trayecto. Y yo creo que todo el mundo sabe cómo funciona. Tú te registras gratuitamente, eres usuario y puedes tener la dualidad de ser a veces conductor, a veces pasajero, depende de tu necesidad, ¿no? Y bueno, si eres conductor, publicas las plazas libres de tu coche. Y bueno, si eres una persona que quieres ir al mismo destino de esa persona, pues se produce la magia, que ahí está la clave del consumo colaborativo, ¿no? Al final es que diferentes personas tienen en un momento dado una misma necesidad, en este caso en BlaBlaCar ahorrar dinero e ir a un mismo destino, y de repente pues coinciden, ¿no?, en ese momento. Para que eso se produzca, esa magia, tiene que haber personas que hagan posible esto. Al final BlaBlaCar es una plataforma tecnológica, pero las personas son las que hacen viable esto, porque son las que publican los viajes, las que viven el viaje, porque después hay una vivencia. O sea, estábamos acostumbrados de Facebook y otro tipo de herramientas, pero al final es frialdad, porque te encubres en un perfil, ¿no? Aquí tienes que dar la cara. Tienes un perfil online, que en BlaBlaCar, bueno, lo validas, lo certificas tu email, tu móvil, pero luego tienes que dar la cara, ¿no?, en ese viaje. Y ahí es donde otras personas van a opinar sobre ti. Y lo que te van a hacer es tener una reputación digital, ¿no?, que es al final el pasaporte digital que tienes en BlaBlaCar. Yo me monto contigo porque me das confianza, porque otras personas han hablado de ti, ¿no?, y tienes una buena puntuación, ¿no? Entonces, al final es un poco eso. ¿Y cómo surgió? Pues al final es una idea muy básica, porque todos lo hemos hecho alguna vez. Cuando hemos ido a la universidad o hemos ido al trabajo, ¿no?, pues hemos compartido coche con alguien que iba allí. Pero lo que permite la tecnología de las redes sociales es aumentar el alcance. Y surgió por la propia necesidad del fundador, Frédéric Masella, que, bueno, francés, que tuvo la necesidad de unas navidades, todo colapsado, no tenía forma de llegar por los medios tradicionales y tuvo que optar por el alquiler de un coche. Se sentía muy ridículo teniendo que ir en un atasco increíble en esas fechas, en Francia, como se pone aquello, para salir de París, él solo en su coche y viendo a su vez muchas otras personas que iban en su misma situación, solos en su coche, ¿no? Entonces, bueno, pues se le ocurrió la idea, es ingeniero, bueno, y en ese momento dijo, bueno, voy a cambiar mi profesión y también creo que voy a tener un impacto, ¿no?, social, que al final es lo que creemos que tiene BlaBlaCar, más allá de la economía y demás, tiene un impacto social, ¿no?, igual que otras iniciativas de consumo colaborativo. Ahora volvemos contigo, Pedro. Uh-huh. Muy buenas de nuevo. Muy buenas. Cuéntanos un poco sobre Traceo. Bueno, pues Elsa ha contado BlaBlaCar y prácticamente Traceo es un modelo muy similar, pero en vez de compartir trayectos en coche, pues lo que hacemos es posibilitar que las familias compartan el trayecto de su hijo al cole caminando, uh-huh, ¿vale? Y siempre con la presencia de un adulto, que es un poco el que acompaña al grupo y le da seguridad al resto de los padres, porque en este caso estamos hablando de niños que van por la calle, ¿no? Pero es un poco el mismo modelo, familias que se conectan, que pueden hacerlo de forma autoorganizada entre ellas, o bien que pueden buscar a alguien que sea de la comunidad escolar y que esté a lo mejor en paro y que le acompañe a los niños, Y bueno, esa comunicación que se produce ahí es bastante potente, porque ahí en esos paribuses, que es como se llama esos grupos de niños que caminan juntos, se produce un micro ecosistema de vivencia bastante espectacular, ¿no? O sea, en vuestro caso es solamente caminar, ¿no? Es ir, no hay vehículos ni nada, o sea, es solamente no, en principio estamos orientados a niños que caminan y también empezamos a trabajar ahora en Córdoba en un proyecto de bicibuses o bicitrenes, también se llaman, que sería lo mismo pero en bicicleta, ¿vale? Porque pensamos que, y porque la tendencia en los últimos 30 años ha sido que los niños, de pasar a hacer ese camino caminando desde edades muy tempranas y reconociendo el entorno y tal, pues han pasado a que hoy en día un 40% llega en coche al cole sin relación con el entorno, sin relación con otros niños. Los que llegan caminando van siempre perpetuamente acompañados por su padre, por su madre, por su abuelo, alguien que siempre le está diciendo cómo tiene que vivir, digamos, cómo tiene que cruzar, cómo tiene que tal, no le permite grado de libertad, ¿no? Entonces, los pedibuses es una fórmula que funciona en todo el mundo, se está intentando para, digamos, corregir estos problemas en las sociedades, y Traceo lo que hace es que introduce la capa tecnológica, puesto que podemos ahora geoposicionar el grupo y los padres se pueden, o las familias se pueden añadir en medio del recorrido. Podemos notificar que el niño ha llegado bien y también aporta un grado de confianza a las familias que no están participando ese día, ¿no?, que no pueden acompañar al grupo, etcétera. Digamos, aprovechamos las tecnologías para reforzar una práctica que ya se está empezando a hacer en todo el mundo. ¿Cómo surgió esta idea? Bueno, pues nosotros trabajábamos en Córdoba en el fomento de movilidad sostenible. En Córdoba tenemos una asociación de peatones que se llama APATA y trabajábamos precisamente en intentar que se generaran comunidades virtuales de personas que generaran este tipo de proyectos de camino escolar en sus centros. Vimos en una Startup Weekend que se celebró allí en Córdoba, en el espacio de coworking Cofera, que es donde nosotros hemos nacido, vimos la oportunidad de convertir esto en un producto, en una herramienta que pudiera usar la gente en cualquier parte del mundo. Y ahí empezó esta historia fascinante que ha llegado hasta hoy. En un momento determinado pensamos que tenía sentido solo lo que estábamos haciendo si había gente que respaldara la idea que habíamos tenido. Y decidimos jugárnoslo todo a una campaña de crowdfunding, ¿no? Entonces lanzamos esa campaña de crowdfunding en goteo, sirvió para tres objetivos, que era recaudar el dinero, conseguir saber que la idea era válida, validar la idea de alguna manera, y también una campaña de difusión bastante potente a nivel nacional, que ahora ya nos han posicionado un poco a toda la gente que está un poco interesada en estos temas, nos conoce, sabe lo que es Traceo, está empezando a proponerlo en sus comunidades, está empezando a proponerlo a sus ayuntamientos, etcétera, ¿no? Recaudamos 12.500 euros y eso nos ha permitido pues arrancar con el emprendimiento que llevamos delante, y bueno, después de eso pues ahora es trabajo duro para conseguir hacer un proyecto viable, ¿no? Me encanta, ¿no? Porque al final es una conectando toda la economía colaborativa, ¿no? Nació un coworking, es de movilidad colaborativa, se financió con crowdfunding. Efectivamente, bueno, es que en el ADN de Traceo está, sí, un modelo puro. La economía colaborativa, ¿no? Sí. Genial. Y bueno, cuéntanos de personas, porque claro, BlaBlaCar conocemos un poco más, pero Traceo queremos conocer un poco más. ¿Cuántas personas sois? ¿Cuánto empezaste? ¿Y cómo el crecimiento, cómo lo prevéis? Bueno, ahora mismo somos tres socios, somos dos personas físicas y una persona jurídica, que es una empresa de desarrollo, que es un poco el socio tecnológico del proyecto. Y ahora mismo nosotros llevamos ya un tiempo trabajando, ahora empiezan a entrarnos proyectos, empezamos a recibir ingresos y sí que nos planteamos empezar a poder contar con otra gente en el equipo, puesto que ya estamos un poco desbordados, ¿no? Las personas que estamos. Porque ya has dicho que ya hay algunas comunidades que sí, que ya están funcionando con Traceo. Sí, sí, sí. ¿Cuántas hay más o menos? Pues ahora mismo estamos funcionando con el Ayuntamiento de Torrelodones, que rápidamente, cuando nosotros lanzamos la campaña del crowdfunding, ellos vieron que era una solución para lo que ellos estaban planteando en su ciudad. Ahí funcionamos con monitores que pone el ayuntamiento y las familias se suman a los grupos. Hay también, desde septiembre tenemos la aplicación en Google Play, estamos naciendo prácticamente, entonces se están creando algunos grupos aislados, autónomos, digamos, en distintas partes de España, y ahora empezamos a trabajar con el Ayuntamiento de Málaga. Y probablemente en este mes también cerraremos una colaboración con dos capitales de provincia de aquí de España. Uh-huh. ¿Vale? En esos sitios un poco hay un proyecto municipal que intenta fomentar que los niños caminen y estamos aplicando nuestra herramienta para intentar que sea algo mucho más comunitario, que no sea un proyecto que va solo desde el ayuntamiento hacia abajo, sino que también la propia comunidad se organice, ¿no? De hecho, bueno, estoy ahora mismo pensando, estoy relacionando lo que estás contando, ¿no? Que al final es otra muestra de que la iniciativa privada la aplica a las necesidades públicas y da una solución. De hecho, no sé si en Sheritori, me parece que no, hay una solución de este tipo para, bueno, esta problemática que tú has comentado, y uh-huh. sería súper interesante de comentarlo con los compañeros, porque estamos en permanente beta y, bueno, claro. Metiendo ideas que, por supuesto, puedan pues hacer una diferencia uh-huh. y mejorar el día a día de las personas, ¿no? Claro. Y la verdad es que lo es súper interesante y ya te contaré, pero lo pues voy a nada. Proponer. Ahora hablaremos porque, sí, la verdad, sí. para nosotros también es interesante y, además, esto es lo bueno, digamos, de este tipo de economía, ¿no? Que se producen unas relaciones... Uh-huh. bastante interesante entre una plataforma y otra, ¿no? Pues es muy probable que cualquier persona que esté compartiendo coche en BlaBlaCar ya no tenga tanto problema para compartir el itinerario de su hijo en trofeo, ¿no? Sí, perfecto. Elsa, cuéntanos un poquito más de BlaBlaCar. A ver, vuestro, nos has contado dónde viene la historia, dónde se surgió, que fue en Francia, y el crecimiento en España, porque esto sí que ha sido un poco exponencial, ¿no? En los últimos, sobre todo, 2 años, sí. ha subido, disparado, además. Llevamos 5 años, de hecho este mes se cumple nuestro 5º aniversario, y bueno, pues es verdad que en estos 2 últimos años, cuando ha pegado el estirón enormemente, sobre todo en términos de comunicación, pero el crecimiento orgánico ya era bastante, ¿eh? Lo que pasa que es verdad que hemos salido más en prensa, pero bueno, sí, la verdad que en España es uno de los mejores países donde está funcionando BlaBlaCar, después de Francia y Alemania. Y tiene el plus de que la gente, además, en BlaBlaCar en España tiene la parte social, o sea que, bueno, más allá de ahorrar, la gente en España le gusta hablar, le gusta compartir, es algo que llevamos y por eso tiene tanto éxito, ¿no? El que la gente sea tan fiel a la marca y tan fiel a la experiencia al final, ¿no?, de usuario. Pues, los resultados estáis en España, o sea, va el crecimiento. Más o menos en usuarios, ¿cuántos hay en España ahora mismo? No te puedo dar ese dato, te puedo dar el global, uh-huh. que somos 14 millones. 14 millones. Perdón, 14 países y 10 millones de usuarios. 10 millones de usuarios. Lleva a sumar 4 bueno, más, pero que sea pronto. No. Pues está pero, muy bien. Pero sí, 10 millones de usuarios en toda Europa. Más Rusia, Ucrania y Turquía e India, que uh-huh. ahora hemos aterrizado en Asia. Y bueno, no te puedo dar datos locales, uh-huh. la verdad, porque al final nosotros somos una plataforma internacional, ya claro. nos llamamos, y tú, si tienes un perfil de BlaBlaCar en Alemania abierto, uh-huh. si vienes aquí a pasar tu Erasmus, puedes usar BlaBlaCar en España con tu mismo perfil. Entonces, uh-huh. bueno, pues al final el usuario es usuario de BlaBlaCar, más claro, allá de frontera. Al final, ¿no? por encima de los uh-huh. países, ¿no?, está la gente que utiliza estos servicios. Uh-huh. Pedro, ¿y vosotros en número de usuarios, o sea, más o menos uh-huh. cuánto en esas comunidades son un número ya importante de niños? No, todavía estamos en números muy, muy bajitos, estamos en una fase del desarrollo de producto en el que, digamos, ya está testeado y es funcional, pero todavía hay que desarrollar más funcionalidades. De hecho, en este mes estamos incorporando un chat dentro de los grupos, uh-huh. puesto que lo que teníamos era una especie de muros de Facebook uh-huh. donde la gente se organizaba, y bueno, estamos viendo que esas comunidades necesitan esa inmediatez de comunicación, entonces lo estamos incorporando ahora. Entonces preferimos en estos primeros compases, digamos, estar con pocos usuarios y darle bastante valor, aprender bastante de ellos y hacer la fase de crecimiento cuando ya esté un poco más testeado, ¿no? Uh-huh. Estamos ahora mismo alrededor de unos 1.000 usuarios. Pues sí, está muy bien. Bueno, está muy bien, pero bueno, al lado de 14 millones. Bueno, de poco a poco, poco a poco. ¿Y de qué edades son estos chavales? ¿De qué edad van? Pues el Pedibú nosotros es una herramienta que la recomendamos en edades tempranas, entre los 3 años y los 10 años, porque una de las cosas que se persigue también con la organización de estos grupos es que los niños sean autónomos a una edad lo más temprana posible, que no haga falta que haya una persona adulta que acompañe a los grupos. Entonces suele ser como una fase intermedia entre que tienen que estar acompañados por los padres o son demasiado pequeños y que ellos ya empiezan a ir solos. Entonces esa es la edad en la que fundamentalmente nos gustaría que se operara. Después hay padres que, bueno, que no dejan a su hijo hasta los 18 años. Pero eso nos gustaría no cubrirlo con trofeo. ¿Y vosotros, Elsa, un perfil que tengáis más o menos definido? Pues un perfil es difícil, porque al final en BlaBlaCar, bueno, mayores de edad, claro, pero no tenemos un perfil determinado de decir, pues, tiene esta profesión o es... No, pero esta edades, sexo... Eso es, la edad sí, porque al final BlaBlaCar es un reflejo de la sociedad, entonces hay de todo. Pero sí, la edad, la verdad, es que es de 31 de media, entre un año, he aumentado en estos 5 últimos años, de 29 a 31. Esto significa que más gente de más edad lo está usando. Al principio sí que lo usaba gente más joven, universitarios y demás, pero ahora está llegando a otras capas y a otras edades. Y bueno, pues de profesiones todo variopinto y la verdad es que no te podría decir cómo es el perfil del usuario. Hay de todo, médicos, actores que tienen que ir a hacer diferentes espectáculos por toda España y que gracias a BlaBlaCar pueden cubrir los costes de sus desplazamientos, bueno... Hasta parejas que mantienen su relación a distancia porque BlaBlaCar hace que sea más ¿no? Los acerca, hace que estén más cerca, más a menudo. Ahora que estamos cerca de San Valentín, pero esto es realidad, esto sí, pasa. Sí, lo es, que yo me he encontrado un coche. Tres personas de Valencia y las tres venían de ver a su pareja. Y bueno, y muchísimas otras historias reales de gente pues de todo tipo, ¿no? Que al final tienen la necesidad de viajar. ¿Y la comunidad? O sea, vosotros hacéis algo para empoderar a la comunidad, que participe de manera activa. Bueno, vosotros, tú nos contabas que es mañana o pasado mañana vuestro quinto aniversario. Mañana celebramos. Uh-huh. Es nuestro mes, digamos, de celebración, pero bueno, lo vamos a celebrar con nuestros usuarios, que al final sin ellos no tiene sentido esta celebración. Y sí, será mañana en Madrid, donde celebremos pues eso, estos 5 años de trayectoria, de que más allá de que conozcan BlaBlaCar, yo creo que también hemos tenido esa labor como Wisher, ¿no? Pues de intentar que la gente se quite las barreras mentales iniciales que había al principio. Nadie se planteaba compartir coche porque no entendía el concepto siquiera, ¿no? Entonces celebramos muchas cosas, pero al final celebramos, pues eso, esta unión de conexiones de personas que se han producido, ¿no? A lo largo de estos 5 años, y es mañana, sí, en Madrid. Si estáis atentos, si miráis nuestro Facebook, veréis, o nuestra página web, nuestro blog, en la parte de abajo, pues si algún rezagado está en Madrid, pues a lo mejor se puede inscribir y apuntarse. Perfecto, pues tomad nota. Pedro, ¿vosotros? Nosotros, después de estos primeros pilotos, un poco que hemos contado, en los que estamos trabajando con ayuntamientos y trabajando con los colegios, digamos, que en los que se están dando estos proyectos de camino escolar, en este trimestre sí que tenemos un poco el objetivo de construir un esquema de conectores, porque vemos que las comunidades educativas, todos los agentes que forman parte de la comunidad educativa de un cole, es un nodo muy potente de relaciones. Entonces, tener una persona referente, una persona que ya haya oído, ya esté bastante inmersa en los valores de la cultura colaborativa y que pueda servir para que el resto de padres de ese cole pues sepan las opciones que hay dentro de la colaboración, pues pensamos que puede funcionar bien. Y entonces podemos tener de repente una grupo de familias que se organizan con traceo, que se ofrecen para acompañar niños a través de Time Republic y intercambian la hora de esa manera, que hacen pedidos a través de la colmena que dice sí, para comprar la comida a productores locales, porque a ese nivel de comunidad escolar se producen ya bastantes relaciones. Entonces ahí es donde queremos nosotros generar impacto, y desde aquí abro la convocatoria a que cualquier persona que tenga a los hijos en edad escolar y que un poco beba de estos valores de la economía colaborativa, pues que se ponga en contacto con nosotros y se haga conector de traceo dentro de su cole. ¿Creéis que eso va para los dos? Si algún día esto sigue creciendo, ¿se sustituirá completamente lo tradicional? ¿El transporte escolar? Bueno, yo pienso que sí. Yo la verdad es que cuando me di cuenta que la economía colaborativa ya no era algo minoritario, fue un día que publiqué un viaje en BlaBlaCar y me contactaron 14 personas. O sea que yo realmente ahora siempre lo cuento así a la gente que piensa que esto no es una cosa de muy poca gente, y realmente cada día hay más gente que se suma, ¿no? Yo pienso que van a cambiar los patrones bastante en estos próximos años. Quizá no va a ser algo rápido, va a ser algo progresivo, pero sí, dentro de 5 años estoy seguro que tendremos ciudades totalmente diferentes, como antes decía Carlos. Volveremos más al modelo de ciudad mediterránea, que al fin y al cabo es el concepto de ciudad, es ese, ¿no? Es un espacio donde se producen conexiones de personas, y pasaremos un poco más del modelo individual que se ha ido construyendo estos últimos años, ¿no? Yo, por discrepar un poco en el debate, creo que no. Ajá. Que son modelos complementarios, quiero decir, al fin y al cabo en el caso, por ejemplo, de BlaBlaCar, o sea, no sustituimos, ¿no? Porque al fin y al cabo los coches los provee la industria tradicional, ¿no? Y otras personas quieren comprarlo. Lo que hacemos nosotros es que a lo mejor se compra de forma más racional, o a lo mejor empujamos a que la industria tradicional cambie la forma de producir. Y ya se está produciendo. Claro, y ya no intenten hacer productos con esa obsolescencia programada que tenían, ¿no? Y que ahora, por ejemplo, a lo mejor el futuro es unos coches verdes que sean más caros de comprar, pero que te duren muchísimo más. Y lo que hagas es que, bueno, amortices, digamos, los gastos variables cuando tengas que mover el coche con otra gente. Entonces yo creo que al final no creo que haya como un cataclismo de lo anterior y lo nuevo, sino que haya como una fusión a lo mejor, o una, no sé, una sintonía entre lo anterior y lo... Sí, la industria tradicional se va a tener que cambiar. Claro. Y a lo mejor pues la economía colaborativa pues crece de otro modo, ¿no? Yo por eso hablo de que creo que va a ser una cosa progresiva. Yo tampoco creo que vaya a haber un cataclismo y de la noche a la mañana nos vayamos a encontrar con que todo ha cambiado, ¿no? Bendito cataclismo, ¿no? Pero sí que dentro de 5 años yo me imagino las cosas totalmente diferentes, porque el mismo concepto de propiedad del coche está cambiando. Y por ejemplo, conceptos como el coche de barrio de Blue Move puede hacer que esto evolucione de una manera totalmente distinta, ¿no? Sí. De hecho, yo estaba leyendo un artículo que, bueno, me lo tocó algo de Turismo Español, hablaba le preguntaban por los riesgos a la economía colaborativa, y él decía, bueno, es riesgo o no lo es, da igual, la cosa es que está aquí y hay que adaptarse. Y claro, estaba yo pensando, ¿no?, que al final todo esto de la economía colaborativa va a exigir a las empresas tradicionales, le va a exigir, porque lo vamos a exigir los consumidores, pues que sean pues esos valores que te están, ¿no?, intrínsecos a la economía colaborativa, que sean empresas más sociales, más económicas y más sostenibles. Claro. Eso es bueno para toda la sociedad. Claro. Eso es la parte positiva de la economía colaborativa, gracias a, bueno, por iniciativas como BlaBlaCar, como Traceo, y gracias a las personas que son las que lo utilizan y empoderadas. Por eso es muy importante el tema de la comunidad, que siempre insistimos nosotros de WeShare, empoderar a las personas, darle esa responsabilidad que todos somos capaces de asumir y queremos además asumir y formar parte de las empresas, ¿no? Y poco a poco, bueno, pues no sea tan piramidal, tantas empresas, el jefe, los usuarios, sino que los usuarios sean parte de la empresa, ¿no? BlaBlaCar, por ejemplo, ¿no?, que los usuarios con los diferentes roles y tal, que ya según su eso. Y los empleados de BlaBlaCar, que somos usuarios, o sea, que tenemos la realidad esa de ser también usuarios. De hecho, le estaba comentando, además que viene, os quería preguntar por anécdota, estaba comentando antes a Elsa que conocía un compañero suyo de BlaBlaCar en un BlaBlaCar. En un BlaBlaCar. Íbamos los dos a Sevilla y, bueno, hablando, no, pues soy de BlaBlaCar, y yo, anda, pues soy de WeShare, y resulta que, bueno, al final nos habíamos visto en eventos, no lo sabíamos, pero nos habíamos visto en eventos y al final es que estamos todos conectados. Claro. Carlos, no sé si tienes alguna pregunta tú. Pues el tema de lo del trabajo de las comunidades, ¿cómo abordáis ese tema, ¿no? O sea, ¿qué herramientas aplicáis para que las comunidades, las personas se sientan empoderadas? No sé, ¿cómo las nutrís, cómo las cuidáis, cómo...? Sí, bueno, nosotros ofrecemos la tecnología, pero además una tecnología fácil, ¿no? Intuitiva, digamos, que no sea muy complicada, para no necesites una gran formación para poder usarlo. Pero aparte, intentamos estar muy en contacto con el usuario. De hecho, 30 personas trabajan directamente en atención al usuario, es decir, que en cualquier momento cualquier usuario puede escribirnos si hay una persona real que está ahí para atenderte cualquier duda, desde la más absurda a cualquier enfado incluso que se puede por un malentendido que pueda haber, o bueno, o el tema del pago, pues que a veces con el nuevo sistema pues hubo muchas dudas, pues cualquier tema de este tipo. Coméntanos ya que estás hablando de eso, el tema del pago, si quieres, hay gente que todavía... Lo he puesto en bandeja. Pues sí, pues el tema del pago, pues nada, pues activamos, como todos nuestros usuarios sabrán, en el año pasado, 2014, una nueva forma de pago, porque hasta el momento era de mano en mano en España, en Francia ya estaba aplicado el pago online, y bueno, lo que hace sin más es que tú como usuario puedas pagar por anticipado pues esa plaza que vas a compartir, ¿no?, con esa persona. De esta manera pues evita el mano a mano y además se da mucha más transparencia, porque sabes de antemano el acuerdo es el que es entre las partes de compensar los gastos y se fija ese, ¿no?, ese precio, ¿no? La cuestión es que se hace pues de forma transaccional online. Por esa transacción pues sí, nos llevamos unos gastos de gestión BlaBlaCar para hacer posible que este servicio tenga viabilidad también, sostenibilidad económica, ¿no? Y además porque hacemos que la gente se comprometa mucho más a la hora de hacer el viaje. Hemos reducido muchísimo, por ejemplo, el tema de los plantones que se podían producir, porque más allá, bueno, es verdad que al final la comunidad se autorregula, porque a nadie le interesa quedar mal, ¿no? Pero igualmente ese pago, digamos, que hace que el compromiso sea mucho mayor, ¿no?, por anticipado. Y bueno, nosotros intentamos, ¿cómo hacemos que la gente se sienta cómoda? Pues eso, que tenga una conversación directa con nosotros a través del canal de atención al usuario, a través de nuestros canales de redes sociales, Facebook, Twitter, y intentamos, pues eso, escuchar mucho a nuestra comunidad, y también la comunidad se autorregula de algún modo, porque ellos son los primeros que les interesa que funcione el sistema para poder seguir usándolo, ¿no? Entonces ellos incluso nos alertan cuando alguien pues no cumple la filosofía o las reglas, y nosotros tomamos medidas, ¿no? Yo creo que es la forma mejor de hacer posible que esto funcione, ¿no? Estar alerta de lo que nos dicen nuestros usuarios y ofrecer todas las herramientas directas para hablar con ellos, ¿no? Y has dado con un concepto súper interesante, que es el tema de la autorregulación, ¿no? Y cómo a través de estas comunidades colaborativas pues se puede simplificar mucho los procesos. Es decir, ahora habitualmente, ¿no?, todo lo que llevamos, toda esta deriva, ¿no?, la historia de, bueno, España en este caso, ¿no?, del tema de la legislación, la sobreregulación. Puede ser que la economía colaborativa lo que haga es hacer el efecto contrario, ¿no? Que sean las propias empresas y comunidades las que, de algún modo, a través de la autorregulación, simplifiquen los procesos. Claro. Y, de algún modo, esto también deben de valorar los políticos, ¿no? Porque les estamos quitando un poco de trabajo, por así decirlo, y quizás eso les puede compensar, ¿no? Les puede aportar y les puede, digamos, que animar, ¿no?, a apoyar esto. Más allá de todo lo que sabemos, ¿no?, las ventajas que tiene a nivel social, económico y ambiental. Yo, volviendo a lo de antes que comentaba, me queda con ganas de conocer alguna anécdota que tengáis, alguna experiencia así graciosa, que supongo que, bueno, BlaBlaCar yo mismo la he vivido, pero si quieres si tú sabes de alguna también, Elsa, vale, si nos quieres contar, y Pedro también, si tú, aunque lleváis también menos tiempo, pero bueno, si alguna experiencia graciosa, supongo que... Pues mira, yo no sé si es graciosa, pero a mí me llegó al corazón. Entonces, esa es la bonita. Esa creo que es muy bonita. El último día del curso de diciembre, una de las monitoras de Torrelodones llevaba caminando con los niños pues todo el trimestre, y ese día pues abandonaba el puesto de monitora porque se iba a unas prácticas, y los niños de su grupo pues le llevaron todos regalos, y el regalo más emocional, digamos, fue un niño que sus padres no podían ir a la función de teatro del cole, y la siguiente persona en la que pensó para regalarle la entrada era su monitora de Facebook. ¿Vale? No pensó en su abuela, no pensó en su tía, en sus primos ni nada, sino su monitora. Entonces, cuando esto nos lo contó y nos mandó la foto, pues realmente es cuando eres consciente de que estás generando un impacto y que estás poniendo en contacto cosas importantes, ¿no?, ahí en la vida de esos niños, ¿no? Bueno, a ver cómo le sentaría también a la abuela o a la tía. O... Bien, supongo que no se enterarían. Pero seguro que ellas tenían oportunidad de disfrutar en otros momentos también con ese niño. ¿Y tú, Elsa, conoces alguna así que te... o que tú hayas vivido? Porque te he dicho que eres usuaria. Sí, soy embajadora, ya. Por la experiencia y el uso, pues bueno, la verdad es que hay... que nos enteramos muchísimas, y muy bonitas además, pues no sé, el hecho de que intentamos en nuestro blog, si seguís nuestro blog que publicamos luego en Facebook, ¿no?, los artículos, veréis historias de gente que, como por ejemplo, pues me ha apuntado alguno, Antonio, por ejemplo, de 44 años, que está divorciado y bueno, vive en Castellón, pero su hijo está en Málaga, entonces bueno, pues él tiene que ir a verlo. Pero bueno, a ver, es mucha distancia y el hecho de compartir los gastos con otros pasajeros le permite, pues eso, ir más a menudo y que no sea tan duro, ¿no?, económicamente, más allá de que el hecho de poder estar mucho más cerca de él, ¿no? Y otras historias, pues, como he comentado, relaciones a distancia, o por ejemplo, yo misma, pues, tengo familia en Toledo y viajo a menudo. Y bueno, pues, hay un chico que es enfermero, pero hace guardias, ¿no? Entonces, bueno, pues el hecho de no tener que vivir en Madrid, gracias a BlaBlaCar, pues viene, trabaja y al día siguiente, muy tempranito, pues se va hacia Toledo, ¿no? Yo he viajado con él y es un chico súper interesante, su historia, lo que nos cuenta, la gran labor social que hace, ¿no?, en su trabajo y la vocación que tiene. Y además, él me cuenta a su vez historias que le pasan, porque claro, Toledo es una ciudad turística y ha conocido, claro, hasta gente de Irán, rusa, dice por lo menos 7 nacionalidades, ¿no? O sea, que no solo lo que tú vives, sino lo que te van contando. Hay muchísimas historias. Claro, eso yo pienso que en nuestras dos plataformas, las historias que se generan es una de las partes fundamentales también del valor que genera esto, ¿vale? A mí nos cuentan cuando los niños se sueltan, digamos, y empiezan a contar su mundo, ¿no? Pues su mundo, ellos ven las cosas totalmente diferentes a nosotros y muchas veces están constreñidos, ¿no?, en su mundillo con sus padres, tal, tal, tal, pero cuando están con otras personas, pues son cuando empiezan a contar sus historias, ¿no? Y cuando escucha a un niño realmente contar su historia, es cuando piensa que porque esos niños están metidos en sus jaulas, ¿no?, cuando antes estábamos en la calle jugando, ¿no? Bueno, pues la verdad es que ha estado muy interesante escuchar toda vuestra, sí. toda la entrevista y está claro que todo esto promete y que de hecho ya está generando, pues eso, ¿no?, experiencias que al final es lo que mueve el mundo, ¿no? Las experiencias humanas son las que generalmente crean los cambios reales. Claro. Sí, y podemos empezar a hablar un poco de las crónicas, ¿no?, de algunas noticias que hemos seleccionado. Uh-huh. Y voy a empezar yo con un artículo muy interesante que se publicó en El Mundo, sí, sobre ciudades colaborativas e iniciativas. Y voy a destacar un caso muy muy interesante, que es el de Bristol. Es una ciudad que está ahí al sur de Inglaterra y no muy lejos, a unos 200 kilómetros más o menos de Londres. Y es un caso súper interesante porque, bueno, hay un alcalde, digamos un alcalde loco, porque claro, en comparación con alcaldes que podamos tener aquí en España, pues es súper, súper extraño. Y es un hombre, un arquitecto que bueno, desde siempre, ¿no?, en sus diseños siempre ha tenido una visión muy utópica, en el sentido de que se puede cambiar el mundo, ¿no?, a través de cómo diseñas una ciudad. Como lo que hemos hablado antes, ¿no?, de cómo las relaciones sociales tienen mucho que ver en cómo se está configurada las ciudades, ¿no? Este hombre, pues bueno, con cerca de 750 organizaciones, bueno, organizaciones, asociaciones, empresas sociales, han conseguido impulsar su candidatura para ser este año la ciudad verde del mundo. Uh-huh. Y lo han conseguido. De hecho, bueno, ahora os comentaré porque hay ciertos proyectos que lo avalan enteramente, ¿no? Pues es como, por ejemplo, hasta el 2020 quieren desarrollar un proyecto de conseguir en torno a un gigavatio de energía solar a partir de los techos de lo que es la ciudad. Y los primeros que van a instalar toda esa energía solar a través de los techos son los propios ayuntamientos, todos los edificios públicos. Uh-huh. Dando el ejemplo, ¿no? Es decir, no como aquí, por ejemplo, que incluso hasta te ponen complicaciones para poder engancharte a la luz solar. Es impresionante. Y es que es así, es como se puede cambiar, ¿no?, las cosas, porque claro, también desde las administraciones públicas, todo lo que hagan por ayudar a las iniciativas ciudadanas a desarrollarse, pues es, todo se hace más rápido. También el tema de movimiento y transición que tiene en Bristol, que bueno, intentan llevar a cabo lo que es, no sé si lo conocéis, sí, sí, sí. Pueblos en transición. Uh-huh. Y bueno, están desarrollando mucho lo que es el tema de la educación en torno a la ecología práctica y al desarrollo de relaciones humanas en torno, pues eso, al desarrollo personal, el desarrollo de la creatividad, no yendo tanto a las tecnologías, sino más bien a las tecnologías humanas, ¿no? Sí. Al poner en puesta en práctica, pues, dinámicas, que incluso Paco, no sé si recientemente tuviste un curso de dinámicas, ¿no? De colaborativas. Sí, el taller de tejer redes. Tejer redes. Sí, sí, sí. Y bueno, pues va en esa dinámica, ¿no? Generar ese tipo de juegos y tal, porque al final muchas veces aprendemos eso a partir de los juegos, que es lo que los adultos hemos ido perdiendo, ¿no? Lo que antes era habitual, que era jugar, pues lo hemos ido perdiendo. Y el movimiento de transición va en ese sentido, ¿no? Llevar el juego a las personas adultas, intergeneracional, digamos. Todas las generaciones. Luego también de Bristol, de destacar que es el referente en moneda complementaria en Europa. Tiene la libra Bristol, que se llama, y está avalada por casi en torno a unos 600.000 euros, lo cual esto genera cierta facilidad para tener movimiento económico a través de esa moneda, ¿no? En lo que es la ciudad, en torno a unos 400 y pico locales están empleando esa moneda. Uh-huh. Y la paridad es de una libra de Bristol igual a una libra inglesa, lo cual es una demostración de que se puede generar pues por ejemplo con la moneda complementaria un cambio social bastante interesante. Sí, porque también tendremos que tener un programa de monedas sociales. Es algo esencial para que se desarrolle sobre todo la economía local, para que se quede ahí la economía. Y luego por último un proyecto Skipchain que ha estado estos días muy en auge en las redes sociales. Que es básicamente a partir de un restaurante que lo que hacen es salvar la comida que podía ir a la basura. Uh-huh. De los centros comerciales o incluso de restaurantes o tiendas locales, y consiguen recuperar esa comida y cocinar platos que, bueno, nada tienen que envidiar a un restaurante normal. Es decir, la gente va siempre por curiosidad y sale como, bueno, muy satisfecha porque ven que lo que comen... Eso me suena a una discosopa hecha al restaurante, ¿no? Exacto. La discosopa que hacíamos nosotros, no sé si tú las conoces, sí, pero... Sí, yo. ¿Tú has ido? Ah, claro, es verdad, en aquellos Wisher Drinks, esa comida que se iba a tirar de los centros de comida ecológica, nos la daban y hicimos una vez dos paellas ahí en esta es una plaza en Lavapiés que comieron 100 personas de ella. Y esto, bueno, menos el arroz, que el arroz que lo compramos en el restaurante. Eran cosas que supuestamente se iban a tirar, pero estaban bien, pero la forma no era comercial, era como claro. Que estaba buena. La verdad que fue genial, porque fue súper social, y sobre todo el Lavapiés, ¿no? Que la gente es maravillosa, multicultural total, y lo pasamos genial. Bueno, de hecho, llevaron gente, llevó comida. Sí, sí, sí. O sí. Sea, un hombre, un árabe. Sí, un señor árabe, trajo un cuenco de comida enorme, sí, de cuspús, buenísimo. Sí, no, de sacar y de hecho, ese proyecto que has comentado de Bristol, sí. Una compañía de nuestra de Food Sharing, quiso... Tenía la idea de aplicarlo aquí, pero empezamos a pensar en toda la regulación, en todas las prohibiciones que hay aquí. Dijimos, yo creo que... Creemos que de momento no. Bueno, yo justamente esta mañana me he puesto en contacto con algunos de Food Sharing de aquí, de España. Y bueno, les he comentado que sería interesante empezar a comunicarnos directamente con este proyecto. Ajá. De Bristol. ¿Quién sabe, no? A lo mejor salen ahí ideas. Claro. Y se puede empezar a mover. Pues ya nos comentamos. Así que ya os iré contando las novedades. Uh-huh. Y bueno, para acabar el tema de ciudades, también destacar, por ejemplo, la ciudad de Barcelona, que el año pasado, ¿no?, ha empezado con un plan de la Fab Lab City. Y la verdad es que su idea es súper interesante porque a partir de los barrios quieren distribuir en cada barrio a lo mejor un taller, un Fab Lab, que se llama, para que, digamos, no sé hasta qué medida, pero sí conseguir un alto grado de autosuficiencia, pues de producir cosas dentro de la ciudad sin necesidad de, bueno, de depender del exterior, ¿no? Es, como hemos dicho, al final es algo muy complejo, pero sí es algo complementario que puede generar pues un gran valor, ¿no?, a la ciudad y a los ciudadanos. Y por último, el ejemplo de Seúl, que es el gran ejemplo, ¿no?, de ciudad colaborativa, y todo esto al final igual apoyado desde la administración pública, que cree fuertemente que la colaboración es súper interesante, muy importante para el futuro, por el tema de la escasez de recursos, tema económico, y ellos son el gran ejemplo de que, bueno, el mejor modo de impulsar lo que es este tipo de economía colaborativa es deregular y dar facilidades a los emprendedores y motivarles para que emprendan en este sentido, porque al final, bueno, es un modo de generar en la ciudad pues un desarrollo mucho más sostenible y más, con más conciencia. Bueno, pues por mi parte, un par de noticias rápidas porque estamos quedando sin tiempo. Es esta semana o la semana pasada, me parece que sí, la semana pasada salió la noticia de que Bitmate compraba Alterkeys. No sé si conocéis Bitmate, sí. ¿No? Es sí. Bueno, pues un hombre que tenía una roommate, ¿no? Es una cadena hotelera tradicional. Y en vez de luchar contra este movimiento imparable, pues se ha adaptado. Hizo Vmate, que es un híbrido entre Airbnb y la cadena típica, normal, tradicional. Y bueno, y ahora pues para ampliar esta red, pues ha comprado Alterkeys, que es otro modelo como Airbnb. Y sigue su expansión multinacional y bueno, pues ha visto que es posible. O sea, no hace falta luchar contra algo. Si te adaptas, te puede beneficiar a ti y puede beneficiar a las personas. O sea, que es posible un avance en este sentido. Después, bueno, tú también tenías por ahí una noticia más que incluía a BlaBlaCar, ¿no? Sí, bueno, ya nos ha comentado, ya se ha comentado mucho de ella. ¿Algo más? Sí, bueno, mejor que Elsa, el tema de la India, ¿no? Que cómo ha llegado hasta allí, cómo ha aterrizado y qué tal, qué resultados estáis teniendo, ¿funciona bien? Pues está, vamos, es muy sorprendente porque, bueno, se evalúa siempre antes de entrar en un mercado y además tan diferente. Siempre nosotros intentamos tener una estrategia local, que ahora está muy de moda, que es ser global, pero tener en cuenta cómo es allí, pues la idiosincrasia, ¿no? Y la cultura del lugar. Y bueno, pues la verdad es que está teniendo, mucha gente se está registrando y está haciendo viajes. Es verdad que lo hace a lo mejor de forma diferente, pues a lo mejor las mujeres van juntas. De hecho, hay una opción en BlaBlaCar que es ladies only, solo mujeres, porque es una opción más que damos a aquellas que tienen alguna reticencia o simplemente prefieren viajar con otras mujeres, ¿no? Y bueno, pero la verdad es que está teniendo bastante bastante crecimiento en tan poco tiempo que llevamos, solo un mes, y está yendo muy muy bien. Bueno, yo he leído que está ayudando a corregir una necesidad enorme de transporte que hay en la India, ¿no? Y por eso ha tenido tanto éxito una vez más. Bueno, la iniciativa privada, pues con la colaboración de las personas, pues ayuda a esas mismas personas. Claro. Sí, la verdad es que ya sabemos cómo van los trenes allí, uh-huh. Cómo de colapsado están las salidas y entradas de ciudades. Allí, bueno, es que la contaminación, si aquí en Madrid es mucha, Nueva Delhi puede ser brutal, ¿no? Entonces, sí creemos que allí puede tener mucho, mucho tirón, porque mucha gente necesita viajar largas distancias. Las distancias son mayores, además. Y bueno, digamos que al final, una cosa que digamos que nos hemos dado cuenta es que la economía colaborativa está teniendo mucho éxito en los países desarrollados, que llamamos desarrollados, pero curiosamente creemos que es un modelo exportable a otros países que tienen incluso más necesidades, ¿no? O mejor dicho, que hacerles ver que también pueden desarrollarse sin cometer los errores que hemos cometido el primer mundo, ¿no? Claro. Que es ese desarrollo tan salvaje sin ningún tipo de, ¿no?, de medida, y que podemos hacer que su desarrollo esta vez pueda ser más sostenible, ¿no? Y por eso nuestra apuesta por la parte más internacional, incluso más allá de Europa, ¿no? Perfecto. Bueno, yo de manera muy muy breve voy a comentar una noticia que salió el 10 de enero en Hemerotech, y además corregimos una información que dimos sobre que era ya la nueva ley de crowdfunding y no era la nueva ley, era un nuevo proyecto de ley que ahora ha salido otro, en el que, bueno, ha habido 27 enmiendas y se ha aumentado, por decirlo de manera resumida, se han aumentado un poco los niveles en los que los no acreditados, digamos las personas particulares, pueden invertir en proyectos de crowdfunding para los equity crowdfunding y el crowdlending, ¿no? Los de donación y recompensa, pues ahí por lo visto afectará menos, se supone. Uh-huh. Y bueno, pues aquí te viene a decir este nuevo proyecto de ley que con el equity a los inversores no acreditados tendrá unos límites, que esa es la palabra que no a mí personalmente, a mí no me gusta, límite de 3.000 euros por proyecto y por plataforma, y un límite anual de 10.000 euros, ¿no? Entonces, bueno, sí que es un avance con respecto al anterior, sí que se han aumentado un poco también los niveles de los proyectos que pueden pedir para los inversores no acreditados, que llegaba hasta los 2 millones, anteriormente era 1. Pero bueno, yo personalmente sigo pensando que es una forma de limitar y no fomentar la inversión, ¿no? Cuando falta el crédito o los préstamos en los bancos, las personas entre nosotros podemos ayudarnos. Y además siempre pongo el mismo ejemplo, con la bolsa no hay límites, o yo no que yo conozca que haya encontrado, y lo veo bastante más volátil y menos social, porque aquí, bueno, se invierte en un proyecto de crowdfunding como puede ser de Traceo, se crea valor, no es especular. Entonces, bueno, esta es una opinión personal. No sé si tienes como algún comentario, tú que has hecho un crowdfunding, sobre este tema de las regulaciones, si estás de acuerdo. Bueno, estoy de acuerdo contigo, básicamente. O sea, se le pone límite a este tipo de inversiones y no se le pone límite a otras que probablemente sean mucho menos rentables socialmente. De nuestro punto de vista, nos ha ido bastante bien recibiendo la inversión y el respaldo de personas individuales con cara, con necesidades, con valores compartidos, y creo que se debería potenciar, evidentemente, no cortarlo. Está bien en algunas partes, ¿no? Que, bueno, por el tema de la seguridad, la regulación siempre es importante, ¿no? Aquí, por ejemplo, que el Banco de España va a regular estas operaciones o estas entidades, el crowdlending en este caso. Bueno, está bien que tenga un respaldo por seguridad y demás, pero bueno, al final cada persona, yo personalmente con mi dinero, me gusta hacer lo que quiero. Claro. Y que nadie me diga lo que tengo que hacer. Y bueno, yo creo que podemos pasar a la agenda, porque tiene otra noticia, pero es muy larga y no tan interesante. Entonces, y nos queda muy poco tiempo, así que, Carlos, si quieres contar, que tú tienes aquí el... Vale, pues hacemos una rápida lectura de nuestra agendita. Pues mira, sin ir muy lejos, este viernes y sábado, 30 y 31, se celebra en el Media Lab un evento de jornadas sobre empresas y nuevas prácticas de la economía del bien común. Y bueno, ahí nos han invitado a Wisher, y bueno, en este caso iré yo. Y bueno, participaré en una mesa redonda donde nos juntaremos pues gente que representa la economía social y solidaria, de la economía del bien común. Yo estaré con el tema de la economía colaborativa y otras organizaciones que representan un poco modelos alternativos o nuevos modelos de empresas. Y también un ejemplo de las cooperativas, van a estar ahí también presentes. Y bueno, la verdad es que van a ser dos días muy intensos, desde la mañana a casi la noche, en 9 más o menos, de 10 a 9. Y repleto de talleres, jornadas, y bueno, os animo a echar un vistazo y a asistir. Y bien, yo espero de ese evento conectarme con mucha gente y crear líneas y puentes, pues eso, para unir los diferentes tipos de economía que al final compartimos mucho, y yo diría una gran parte, y bueno, sobre todo eso, yo veo mucha esperanza, se están moviendo muchas cosas. Y ahí estaremos para verlo y para contarlo en el siguiente programa. Pues allí estaremos, porque yo también iré, como espectador solamente, pero allí estaré también, porque me parece súper interesante. Y ya para cerrar, porque ya no tiempo nada más, simplemente decir que sigue abierto el plazo para presentar propuestas para participar en el Wisher Fest en París. Tenéis hasta final de este mes, no sé si se va a ampliar, pero bueno, por lo menos hay 2 días más para presentar propuestas, que queréis hacer charlas o talleres en el Fest. Bueno, en la página de Wisher.net o en Wisher.net o en el Wisher Fest, ahí tenéis toda la información para participar. Ya sabéis que esto al final está hecho por todas las personas. Y con esto nos despedimos, porque no da tiempo para nada. Muchísimas gracias a nuestro invitado, Elsa y Pedro, por haber participado, por haber aportado tanto valor a este programa. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias, chicos. Y gracias a ti, Carlos, como siempre. Y a nuestros queridos oyentes, pues muchas gracias por permanecer con nosotros y hasta la siguiente. Venga, hasta la siguiente. Chao.